¿Cómo anda? Entra por acá. Mucho lío, ¿no? Es un privilegio. ¿Me escuchan bien? Es un privilegio compartir la palabra con los hermanos. Muchos ya me conocen, otros me ven. Y cuando nos vemos cada tanto, vemos cómo pasan los años, ¿no? Estamos más canosos, más panzones, más viejitos, y nos vamos viendo diferentes. Aunque Jesús o Dios dice que Él nos va perfeccionando, nos va mejorando, supuestamente, interiormente, ¿no? Porque exteriormente a veces estamos un poco abandonados, pero es un privilegio que Dios nos vaya perfeccionando. Y esto nos hace ver que Dios está trabajando en nosotros. Tendría que ser así, que Dios esté trabajando en nuestras vidas. En algunos tarda más, en otros va más rápido, de acuerdo a lo que nosotros estemos dispuestos a entregar. Pero Él desea perfeccionarnos hasta que nos llegue, hasta que Él venga. Pero Él nos quiere ir perfeccionando. Y así nos vemos nosotros. Usted cuando ve a su hermano, no mire lo que ve al lado, o lo que ve exteriormente. Se mide interiormente. Dice, che, qué lindo que te ves. Le dijo a su hermano que está al lado esta noche, date vuelta ahí y decirle, che, qué lindo que te ves. La verdad que estás hermoso. La otra vez cuando yo prediqué, estuve predicando sobre el reino de Dios. Y que el reino de Dios, con nuestro mundo, con lo que nosotros manejamos, es muy diferente. Por ejemplo, nosotros, para tener cosas, ¿qué hacemos? Acumulamos. Y Dios dice, para tener, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar. Es diferente. Dios se maneja diferente a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro hermano, tenemos que verlo como lo ve Dios. Perfecto. Perfeccionado. Nosotros hacemos lo contrario. ¿Qué hacemos? Criticamos, lo juzgamos, mira cómo está, qué viene, lo que dice. Estamos siempre señalando el error. Y Dios nos entiende, sabe cómo somos. Por supuesto, en esta iglesia no, estoy hablando de otra iglesia, eso no pasa acá. Pero estamos siempre al revés del reino de Dios. Y Dios lo que quiere es que veamos las cosas como Él ve. Entonces, esta noche yo quería, así como nosotros nos vemos, yo quería compartirles. Si bien recién estábamos hablando con mi señora, dice, mirá cómo las formas y maneras de Jehová, ¿no? Las maneras de comportarse de Jehová. Pero en esta noche yo quiero ver, demostrarle, y si podemos ver, cómo nosotros hoy vemos a Jesús. Cómo nosotros hoy vemos a Jesús. Y cada uno de nosotros quizás tenga una imagen diferente de Jesús. Y en esta noche, si el Espíritu Santo me ayuda, quiero compartir con ustedes cómo tendríamos que ver a Jesús hoy en el 2011. ¿Eh? Así que los biblistas en esta noche van a estar para bien, porque hoy vamos a usar mucho la Biblia. Así que si no tenés Biblia, acercate a un cristiano, a un creyente, y compartí, y vamos a tratar de leer todos juntos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Lucas. Lucas, capítulo 2. Cuando me dicen que ya está, yo arranco. Lucas 2, del 1 al 7. Bueno, mejor, estamos avanzando, ¿eh? Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, al que ya sabe la historia y todo, tenga paciencia, ¿no? Porque muchos quizás nunca lo escucharon. Y siempre es bueno repasar la palabra de Dios, porque dice que es penetrante y nos corta, ¿no? Dice Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En ese primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a una ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos así, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muchos tenemos esa imagen de Jesús, el Jesús que vino a la tierra, el Jesús que vino a morir, el que vino a entregarse por nosotros. Este Jesús que muchas veces siempre nos acordamos en Navidad, ¿sí? El pesebre chiquito, qué lindo, qué hermoso, hacemos el pesebre, el establo, con todas las ovejitas, y nos acordamos de ese Jesús. También vemos que ese Jesús no tuvo lugar. ¿Tiene lugar en tu vida, Jesús? Porque acá dice que fueron a llevarlo y no había lugar para él. Esa es la imagen que muchos tenemos de Jesús. Y hoy actualmente mucha gente tiene. Sí, Jesús, el que nació en la historia, en Nazaret, y ese es Jesús. Vamos a Lucas, también, capítulo 19. Del 36 al 40. 19 del 36 al 40. Ahora que sé que está ahí, voy más rápido. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: maestro, responde a tus discípulos. Y él reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si esto se calla, en las piedras clamarán. Esta es la imagen que muchos de nosotros hoy también tienen de Jesús. Y en muchas cosas, muchos de los que estamos aquí, Jesús actuó de esa manera. ¿Qué hizo? Milagro. Actuó en mi vida, cambió, me restauró mi matrimonio, o me sacó de la droga, me sacó de un vicio. Ese es el Jesús que nosotros a veces nos quedamos y decimos: Jesús, el que hizo el milagro, qué bueno. Y muchos, cuando piensan que Jesús hace milagros, se ofuscan, se enojan, porque Jesús tiene una manera de actuar muy diferente a nosotros. Como recién le decía lo del reino, ¿no? Jesús, cuando empieza a hacer milagros, no usa un patrón solo, hace muchas cosas. Y cuando Jesús empieza a hacer milagros, y ojalá que lo esté haciendo aquí, hoy en el 2011, actúa de diferente manera. Y a muchos de nosotros, quizás, cuando Dios hace un milagro de distinta manera, no nos va a gustar, porque Dios actúa de diferente. Entonces nosotros pensamos: no, Dios tiene que actuar así, porque somos así, porque somos bautistas, y Dios tiene su manera de actuar. Y lo que uno tiene que estar preparado es en el Espíritu, para ver si eso viene de Dios. Pero Dios actúa de diferente manera. Y bueno, y muchos nos quedamos con esta imagen de Jesús, el Jesús milagroso. Ah, sí, Jesús me curó, me sanó en el 2001, y ese es el Jesús que yo me quedé ahí. Y Jesús es más que eso. Por eso en esta noche yo quiero compartir que no te quedes con eso. Vamos a Lucas 23, ahí nomás, del 47 al 49. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron y se golpeaban el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando las cosas. Esta historia la recuerdan, ¿no? Ahí en el Gólgota, Jesús, minutos antes de morir, estaba ahí. ¿Y cómo vieron? ¿Cómo lo vio, sobre todo ese centurión? Como un hombre justo. ¿Eh? Mucha gente tiene esa imagen de Jesús. ¡Ah, qué buen tipo! Justo, qué bueno, qué justo, qué perfecto. ¡Qué bien! Pero Jesús es más de eso. Y en esta noche yo lo quiero compartir nuevamente para decirte que Jesús es más. Es más que el niño que nació en el pesebre, es más que Jesús el milagroso y es más que un hombre justo o una persona justa. Es nuestro Dios, el soberano, es el que maneja todos los hilos de la historia. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con esa imagen de Jesús. Y en esta noche yo quiero desafiarte que pongas en contacto tu espíritu para entender que Jesús es más que eso, que es más que eso de lo que estoy participando o compartiendo en esta noche. Vamos a Apocalipsis. Dios, a través de Juan, quiere que nosotros tengamos esta imagen de lo que es Jesús. Y sin hacer una exégesis profunda en esta noche de lo que es Apocalipsis, porque saben que es difícil a veces explicarlo, vamos a tratar de ver unos puntos para que veamos cómo es Jesús y quién es Jesús y cómo puede actuar Jesús en tu vida hoy. Apocalipsis 1, del 9 al 19. Téngame paciencia, es largo, pero quizás es más importante la palabra de lo que pueda explicar yo. Quizás el Espíritu Santo ya te esté mostrando y te esté tocando. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Hasta ahí entendemos? Juan, nuestro hermano, el apóstol, estaba preso por predicar la palabra de Dios y vino Dios a darle una revelación. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, y decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y si Dios me permite, diría Parela. Y me volví para ver la voz que había hablado conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Algún hermano de ahí atrás, si me perdía un vasito de agua? No me peso. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como de un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en la diestra siete estrellas, y en su boca salía una espada aguda, de dos filos, y su rostro era como el sol. Gracias, hermano. Como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y el que estuvo muerto, pasaré aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y sabes una cosa, él tiene la llave de la muerte y de la vida. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Esta es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de hoy de Jesús. Si lo vemos humanamente, me parecía, yo cuando lo leí la primera vez, que es un monstruo, ¿no? Pero es, indudablemente, el secreto en esta noche está en lo que Juan dice en el 10. Que él estaba, ¿qué? En el Espíritu. Cuando vos querés que Dios te revele a tu vida, y vos querés que Dios te hable, y vos querés cambiar a veces aspectos de tu vida, y querés que el Espíritu Santo te toque, la única manera que Dios actúa es cuando vos te conectás en el Espíritu con Dios. Y eso es lo que Dios a veces nos señala y nos habla continuamente en la vida que nosotros tenemos de iglesia, Que Dios no quiere que tengamos vida religiosa. Dios quiere que tengamos relación con Él. Y es la manera que Dios cambia nuestros aspectos de la vida o de lo que nosotros vemos de Dios. Mientras nosotros tengamos vida religiosa de venir los domingos, cantar, y estar acá con los hermanos porque es lindo, porque es agradable, y es perfecto, y si lo vemos humanamente es hasta bueno, porque no estoy contaminándome en otros lados, porque no estoy yendo en compañía de gente que está perdida. Pero Dios quiere más que eso. Él no quiere que lo veas a Jesús como el hombrecito recién nacido, ni como el Dios que hizo un milagro hace 20 años en tu vida y te quedaste ahí. Ni tampoco quiere que lo veas como el justo. Él quiere que lo veas como dice Apocalipsis, como un Dios todopoderoso. Y yo le dije al principio, tienen a hacer una crisis, vamos a tratar de desmenuzar esto rápidamente. Si quieren ustedes, ¿qué dicen? Amén. Acá hermano, ¿no? Da una alegría así cuando contestan todos. Bueno, dice que en el versículo 10, la voz de Dios es como de trompeta. Más adelante dice como de muchas voces, como aguas corrientes. Esa es la voz de Dios. ¿Cómo lo podemos traducir a eso? Cuando Dios te habla, cuando vos estás en el Espíritu, Dios tiene una voz tan distinguida para vos que vos lo sentís así. Es como que Dios en esta noche, vos no te importa lo que están al lado, Dios te está hablando a vos, y es una voz audible, un estruendo. Vos decís, yo la verdad que nunca me puse a atender, la verdad que yo hace 10 años que vengo, y Dios nunca me habló. Y esa noche, o una noche en especial, Dios te habla y te toca. Para vos es como una voz de trompeta. Te despertaste, te despabilaste. Uy, hace 10 años que estoy acá, pero me parecía que estaba todo lindo, todo, pero Dios hoy, esta noche, hizo algo diferente. Y esa es la voz que Dios quiere tener. Esa es la voz que Dios quiere tener con nosotros. Dios te habla siempre, que te va a hablar con la autoridad. Porque es Dios. El Alfa y la Omega. Sabemos todo esto, ¿no? La cantamos, lo decimos de memoria. Él es el principio y el fin. Él es el Dios eterno. Él no cambia. Él siempre va a ser igual. Yo puse acá, Él maneja los hilos de la historia. No te importa lo que pase alrededor. Vos sabés y crees y estás en el Espíritu que todo lo que pasa a tu alrededor es pasajero, porque Dios es eterno. Él no cambia. Él no pasa según los acontecimientos, Él no pasa por un gobierno, Él no pasa por tu economía, Él no pasa por lo que pasa alrededor tuyo, Él es eterno. Cerremos los ojos y pensemos que Él es eterno, que Él no se conmueve con nada, que Él está, que pasan los años y los años. A veces cuando voy al mar, a la playa, y justamente este año estaba con mi hijo y decía, pensá que tu abuelo, que ya tiene 80 y algo de años, vio el mar como está, como estás viéndolo hoy con 6 años. Esto es eterno. Nosotros vamos a pasar y el mar va a estar ahí. Porque lo hizo Dios. Y Dios no cambia. Y Dios se conmueve. Así que no tengas miedo a veces cuando te habla de la economía, cuando te habla de los tsunamis, de los terremotos, porque vos sos hijo de quién. Del Alfa y la Omega. Vos te acercaste a Dios de corazón y el Espíritu Santo tocó tu vida, como en esta noche quiere tocarte también a los que no lo tienen. Vos sabés una cosa, sos eterno. Así que no te asustes por algo que pueda pasar en tu vida hoy. No te entristezcas por algo que pueda ser que Satanás quiere actuar en tu vida y te machaca en eso. Porque Dios maneja los hilos de la historia. El vestido que dice acá, en el 13, ¿no? ¿Cómo está vestido? Esta vestimenta da una imagen de un sacerdote. Lo lindo de todo esto, usted que tiene tiempo en su casa, busque en los libros de Daniel, de Job, de Isaías, y toda esta descripción que más o menos está teniendo Juan, ellos muchos años antes, siglos, están diciendo cómo era también Dios. Qué casualidad, ¿no? Bueno, entonces, el vestido este que Jesús está, nos da una imagen, o Juan está viendo una imagen de un sacerdote, la vestimenta de un sacerdote de la antigüedad, la vestimenta de un profeta y la de un y de una realeza, como un rey. Esa es la imagen que ve él. Él ve un profeta, él ve un sacerdote, él ve un pastor. Él es el pastor de los pastores. Él es tu pastor. ¿Lo entendés? Él es tu pastor. Él es el que te tiene que acariciar. Él es el que te tiene que tranquilizar. Él es el que te tiene que ministrar. Si bien Dios hay pastores humanos, ¿qué mejor que tener al pastor de los pastores? A veces decís, el pastor no me vino a visitar, el pastor no está orando por mí. En esta noche Dios te quiere decir que Él es el pastor. Él es tu ayudador, Él es el profeta, Él es el que tiene una palabra para verte más adelante. Yo no sé qué va a ser de mi vida, decís vos. Buscalo en el Espíritu y preguntarle, Señor, ¿qué querés de mí? Porque yo veo que acá muchos cantan alegres y yo no siento eso. Porque quizás te quedaste con el Dios del pesebre, con Jesús del pesebre. Y entonces, es más, en esta noche te está diciendo que Él es el Alfa y la Omega, que Él es tu profeta, que Él es tu pastor. Habla de un metal, un bronce bruñido. Yo estaba leyendo que actualmente no existe más ese metal. Existe el bronce, pero el bronce bruñido no. Era un metal muy fiel, mejor que el oro. Por eso el oro se cotiza, ¿no? Porque es un metal precioso, no pierde su esencia, es fiel. Lo que da es la imagen de que Jesús es fiel. Dice que está puesto en sus pies como bronce bruñido. Él no falla. Nosotros los humanos vamos a fallar. Quizás tu hermano va a fallar. Pero Él es el que no va a fallar nunca. Esa es la imagen que Dios quiere que tengas de Jesús en esta noche. Él es el fiel que no te va a fallar nunca. Pero vos quizás en esta noche digas, sí, pero estoy pasando un momento, vos no sabés lo que me está pasando a mí. Bueno, Él es fiel. Él dice que es sincero y te dice la verdad. Y si alguien te dice, estoy de lo contrario, decís, porque estás viniendo a la iglesia no vas a tener problema. Yo en esta noche te digo que está equivocado. La vida del cristiano son problemas, son dificultades. Pero ¿quién es tu ayudador? Jesús. La vida tiene su problema. No quiere decir porque nosotros ahora seamos cristianos, andamos lara por el mundo sin problemas. Tenemos problemas. Y sobre todo, Satanás actúa en qué nos ataca fundamentalmente. En lo económico. No, pero eso no me alcanza. Por eso no diezmo, no me alcanza. En esta noche te quiero decir, si vos no diezmas como Dios quiere, nunca te va a alcanzar. Pero dejamos para la predicación. Él es el bronce bruñido. Él es el fiel. El que no te va a fallar nunca. Y que no te conmueve con nada. Él está ahí y es tu amigo. Y en esta noche te quiere decir, yo soy tu amigo. ¿Qué te está pasando? Vení corriendo a mis pies y que yo te voy a ayudar. Confía en mí. Cree en mí. Que yo soy el que te va a ayudar. En el 16 dice la palabra, importante. Cuando vuelves la palabra de Dios, Dios te habla. Muchos de esos, bueno, yo hablo por mí. Yo lo he experimentado. Quizás vos todavía no lo has dicho. Y yo no leo la palabra porque no la entiendo. Cuando vas en el Espíritu, como dijo Juan, y decís, Señor, abro tu palabra, quiero que me hable. Dice que la palabra te corta. ¿Qué quiere decir que te corta? Que te desnuda. Que no puedes esconder nada. A mí, vos acá en la iglesia puedes dar una apariencia. Pero cuando el Espíritu Santo te habla y tu palabra te toca, te desnuda. Te abre de cómo sos. No puedes esconder nada delante de Dios. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está aburrido? Amén. Amén, quiere decir que está aburrido. Bueno, Todos conocemos el pasaje de Hebreos, ¿no? 4:12. Ya lo saben de memoria. Dice que la palabra de Dios es penetrante y corta como espada de filo. Cuando estaba viendo esto, a veces nosotros tenemos la imagen de la espada del Thor, ¿no? La larguita esa, de esgrima. No, la palabra que llegaba acá es la espada romana, que era cortita y tenía filo de dos lados. Así que por donde mandaba, se iba a cortar. Era cortita y penetrante. Esa es la imagen que Juan está viendo de la palabra de Dios. Cuando vos vas sinceramente a la palabra de Dios, siempre te va a hablar, siempre va a tener algo que decirte. En el 16 dice que vio a Dios como el rostro del sol, ¿no? Vamos a ver bien. Y el rostro era como el del sol. ¿Tuviste alguna vez una imagen de Dios para ti? Cuando caes rendido a los pies y ves esa luz de Dios, eso es lo que Dios quiere que tengamos. ¿Dónde la puedes tener? Y mira, lo más hermoso sería en tu habitación. Que te acerques a Dios y dices, Señor, yo te quiero ver de esta manera. Y cuando vos ves a Dios de esta manera, te pasa lo que le pasó a Juan. ¿Qué pasó a Juan? Cayó rendido, cayó a los pies, cayó como muerto. Porque cuando uno ve la imagen esa de Dios, diferente a la que nosotros a veces nos hacemos, del Jesús de Nazaret, con la túnica y caminando por entre las calles, es esta la que Dios quiere que tengamos hoy. No quiere que te quedes con la imagen de Jesús hombre. Él es el Todopoderoso, es la Alfa y la Omega, Él maneja los hilos de la historia. Él es el que te ama y que está firme ahí y no cambia. Nosotros los humanos vamos a cambiar. Hoy te puedo decir que te amo y mañana te digo, ya no. Pero Dios es fiel y está ahí. Y van a pasar los años, como yo decía al principio. Nosotros vamos cambiando, nos vamos yendo. Quizás dentro de un tiempo ya no nos veamos. Pero Dios es el que nos va a unir y nos va a buscar siempre de la manera que nosotros busquemos. Y el 18 que dice que Él tiene la llave de la vida, de la muerte y del alma. ¿Me entendés lo que tiene Él? Él tiene la llave de la vida y de la muerte. De Hades y de la vida también, porque Él es vida. Él cuando murió vino a buscar esa llave para darnos vida a nosotros que estábamos perdidos. Así que si Él maneja todo, hasta la muerte, ¿qué tenemos que tener miedo? ¿Por qué a veces estamos tan preocupados? ¿Por qué nos afligimos tanto por el diario vivir? Quizás lo vemos de otra manera, Jesús, ¿no lo vemos de esta manera? Quizás vemos a un Dios más pequeño, a veces viene Satanás y nos susurra y nos dice, ¿sabes cómo te va a ir? ¿Sabes que te van a quedar el trabajo? ¿Sabes que te va a pasar esto? ¿Sabes que no vas a llegar a fin de mes? ¿Por qué? Porque nosotros a veces no tenemos esta imagen de Jesús. Tenemos el Jesús humano. Y en esta noche, a través del Espíritu Santo, Dios te quiere decir, che, este soy yo. Este soy yo. Yo no soy el Jesús de hace 2000 años. Yo soy este. Por eso Dios quiso a través del Espíritu Santo mostrárselo a Juan. Y Juan comparte con nosotros. Dice, ¿qué avivaste? Este es Jesús. El otro sí vivió, hizo milagros, fue bueno, fue un hombre. Pero este es Jesús. Y en esta noche te lo quiero demostrar. Eres el mejor pastor, el mejor amigo, su palabra te habla siempre, Él es tu luz, el que te guía, y Él maneja la vida y la muerte. Mirá si confiábamos ciegamente en Él, no es como decirte, te llegaste a la orilla del precipicio y te tirás porque sabes que Jesús te espera. Pero ese paso a veces nos cuesta. Estamos ahí en el precipicio, y si no me agarran, y si no me hace esto, todavía tenemos la imagen. Si todavía no te querés tirar de cabeza, porque tenés miedo, que te podría decir, hasta es normal, todavía tenés la imagen de Jesús hombre. Cuando vos confías y te tirás y decís, Señor, yo soy tuyo, vos manejás la vida, manejás mi familia, manejás mi problema, manejás mi preocupación. Yo sé que no vas a cambiar porque vos sos el principio. Es el mismo Dios que ayudó a David. Es el mismo Dios de Abraham. Es el mismo Dios que hoy está con vos en esta noche y te está hablando de decir, che, cambia la imagen que tenés de mí. Yo soy poderoso. Yo soy grande. Yo soy... ¿Qué es el milagro que necesitas? ¿La iglesia de Varela te va a hacer el milagro? ¿El pastor va a hacer el milagro? ¿O Jesús? Jesús va a hacer el cambio en tu vida. Ese crack que nos cuesta hacer. Yo estaba en el espíritu, dice Juan. Yo estaba enchufado en el 220. ¿Estás enchufado en el 220? ¿Estás enchufado en Jesús? Porque el lavarropa es muy lindo, la ladera es muy linda. Pero si no está enchufado, ¿qué pasa? No anda. En esta noche, si vos querés ver a Jesús de esta manera, tenés que estar enchufado. Enchufado al Espíritu de Dios. Y vos me decís, ¿qué es el enchufado al Espíritu de Dios? ¿Qué es estar en el Espíritu? Para que te lo haga más sencillo. Entregar tu corazón a Dios. No puedo esconder nada delante de ti. Yo soy aquí. Con mis dificultades, con mis problemas, no puedo esconder nada porque vos conoces todo. Te entrego mi corazón, yo no puedo más. Ese es el Dios que quiere. Él quiere manejar tu voluntad. Tus tentaciones, tus vicios, Él los quiere manejar también. Señor, yo amo, pero ¿sabes qué pasa? No puedo dejar esto. Él quiere que sacarte de tu vida. No solamente que vengas y cantes esta noche y te vayas contento porque viniste a... no te llenaste en el 220, sino te recargaste las pilas. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene las pilas te van a descargar. Él no, Él quiere que estés enchufado todos los días. Que entres a tu cuarto y digas, qué lindo que ser cristiano, qué lindo ser hijo de Dios. ¿Cómo cambia mi vida? ¿Cómo cambian las dificultades? Él quiere cambiar tu alma. Esta alma que solamente es tiempo de cambiarla. Jesús. Ese dolor, esa tristeza, esa falta de gozo. El único que la puede filtrar es Jesús. Pero no Jesús hombre, este Jesús. Este Jesús. Hermano, en esta noche yo solamente quiero que te lleves esto. Que veas a Jesús de esta manera. Él es el Todopoderoso. Él maneja los hilos de la historia. Él es el Alfa y la Omega. Él es el pastor de los pastores. Esta es toda la... Sin entrar profundamente, como le dije. Esto es lo que quiere que Juan quería que nosotros veamos. De Jesús. Él quiere manejar tu vida. ¿Se la entregás? De todo corazón. ¿Estás dispuesto a que Él te hable? ¿Estás dispuesto a hacer un crack? ¿O seguís viendo a Jesús, aquel el que no puede vencer la tentación, el que yo vengo a la iglesia pero no puedo manejar mi vida, siempre reacciono, siempre tengo esa ira, siempre tengo esas cosas que Jesús quiere? Cuando maneja mi economía, o la manejo yo o la maneja Satanás, ahí también Dios quiere actuar en tu vida. Él quiere ser el Señor de los Señores. En esta noche, llévate esta imagen. Ojalá que empieces a ver, así como me pasó a mí algún día, empezar a ver diferencias. no el Jesús de la historia humana, sino lo que es el Dios eterno, el supremo, el que maneja el hilo de todas las cosas. Si vos estás conectado en los 20, tu vida, te lo aseguro, va a cambiar. Amén. Oramos. Cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre querido, gracias por tu palabra. Señor, tu Espíritu Santo ha hablado en esta noche. Gracias porque me utilizaste a mí y ojalá que haya sido claro, Señor. Ojalá que mis hermanos me hayan entendido de lo que les quisiste decir en esta noche. Que podamos verte diferente, Señor. Queramos poder verte como lo que vos querés que te veamos, Señor. Como el Señor de los Señores. Esa dificultad, ese problema, esa angustia, esa tristeza, ese imposible que estoy viendo ahora, Señor, vos lo podés derribar, porque tú eres fiel, no cambias, y me dices que vos querés cambiar. Que en esta noche tu Espíritu Santo pueda hacer un crack en mi vida, Señor, y pueda entregarlo sinceramente. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche. Que nos vayamos ministrados por vos. Que nos vayamos como algo, no un sermón más, sino que tu palabra toque nuestro corazón. En el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Siempre digo, cuando a veces nos invitan a una iglesia, uno quisiera decir muchas cosas más, pero tiene que adecuar, no puede decir cosas porque no los conoce a muchos, entonces va tratando de ser cuidadoso. Que Dios los bendiga y que los edifique cada vez. Amén.